Nos comunicamos con Juan Carlos Junio, él es el director del Centro Cultural de la Cooperación y secretario general del Partido Solidario. Un gustazo, Juan, que nos des un minutito. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El gusto es mío, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, acá disfrutando de un lindo solcito para calentar un poco, entibiar el bueno, día. Bueno, qué bien, así qué bien, es. Muy bien. Jaime decía que el sol era el ponchito de los pobres, así que ahí nos estamos abrigando un poquitito. Bueno, qué bien, qué buena frase, sí. Sí, sí, sí. Juan Carlos, bueno, en la introducción decía que habíamos puesto en el aire una entrevista con una... analizando un poco lo que está pasando en Cuba, y vos que sos un compañero que tiene encuentros con distintos referentes y organizaciones sociales de América Latina. Anoche tuvieron un encuentro con algunos compañeros, con Manuela Dávila, precisamente periodista, militante del PC de Brasil, ex candidata a vicepresidente. Tuvieron ahí una charla con Atilio Borón y Amílcar Salas Oroño del Centro Cultural, charlando un poco sobre lo que está pasando en Brasil, sobre la forma de pensar y reorganizarse. ¿Querés contarnos un poquitito de este encuentro? Sí, cómo no. Bueno, nosotros pusimos el eje en ver cómo estamos del lado de acá, fundamentalmente, el mundo de lo popular, el mundo del PT, de los otros partidos de izquierda, el movimiento sindical, social, en fin. Bueno, no ir a un poco a lo que es casi básico y obvio para nuestro enfoque ideológico, que es que, bueno, Bolsonaro es un dirigente fascista, de ultraderecha, misógino, homófobo, en fin. Entonces, creo que nos pareció más interesante eso. Ella lo que dice es que hay un proceso de recomposición luego de la derrota terrible que tuvieron con el triunfo de Bolsonaro, que, bueno, en la sociedad comienza a haber una reacción importante que se nota en dos cuestiones. Por un lado, lo que dice ella, ¿no? Por un lado, la simpatía hacia Lula y el crecimiento de Lula en las encuestas, eso es un dato objetivo, verdadero, y por el otro lado, un crecimiento de la lucha de lo que ella llama en las calles, ¿no es cierto? O sea, que hay un crecimiento de la participación social y una reacción por los 500.000 muertos y toda la política antivacuna, antibarbijo y toda esta política irresponsable del presidente de la nación. Después, bueno, da cifras sociales gravísimas, más que nada de falta de empleo, femenino, por ejemplo, el porcentaje es enorme, y por eso también dice que hay un rol creciente de la mujer en ese fenómeno de las calles y que hay también una búsqueda de la juventud por encontrar cauce, nuevas respuestas de carácter político, y en ese sentido están esperanzados. Dice también que Bolsonaro tiene una base, ella habló del 20%, 25%, que lo sigue sosteniendo a Bolsonaro. Bueno, que hay un corrimiento de aquellos militares históricos desarrollistas hacia posiciones neoliberales y que, bueno, la derecha no encuentra una salida por ahora por derecha que sea reemplazo de Bolsonaro, que están intentando alguna salida de centro, pero con algún candidato de esos televisivos inventados o alguna otra variante evangélica, pero todavía tampoco lo logra. También están emperazados en que hay un crecimiento de una recuperación, yo diría después de un retroceso del cristianismo progresista, que jugó un papel extraordinario bien en el advenimiento de los sectores progresistas al gobierno en Brasil, que habían declinado y que, bueno, hay una nueva generación que va tomando esa línea y que disputaría con los con los evangélicos, ¿no? Y por último, en fin, como para parar de hablar yo, ella dice, si me hubieran consultado hace 15 días, le contestó una pregunta de Borón, bueno, yo no te diría que impeachment no habría, no había condiciones, pero ahora, con esta figura clarísima de comprometido el presidente de la nación en una maniobra corrupta de compra de vacunas, bien, hay en el propio establishment una situación ya de fisura muy grande, y esa posibilidad del impeachment realmente podría ocurrir. O sea, en definitiva, hay un panorama complejo todavía, indefinido, abierto en Brasil, pero con una expectativa importante a partir del advenimiento de Lula y de que crece la movilización social en las calles. Bien, o sea que estamos hablando de que le estarían soltando la mano a aquellos poderosos que fueron los que impulsaron el arribo de Bolsonaro ante tanta corrupción y tanto desmanejo, y realmente una figura muy muy muy provocativa a cualquier proceso democrático. Y yo diría algo así, porque también ellos tienen que encontrar un reemplazo de derecha o de centro-derecha, más potable, y todavía no lo encuentran. Incluso hay sectores de centro-derecha dispuestos a aliarse con la izquierda para derrotar a este fascista, ¿no es cierto? Entonces, ni la derecha ni la izquierda la tienen todavía fácil, pero mientras tanto hay un crecimiento muy fuerte de Lula y de la lucha social. Ahí yo diría que está la cosa. Ahí se va armando el entramado. Para cerrar este análisis así breve de Brasil, que nos incorpora a pensar también en América Latina, y sumando lo que hablábamos recién de lo que sucede en Cuba, ¿es posible que desde Estados Unidos esté pensándose en un nuevo, lo que se llamó en los años 70, Operativo Cóndor, en un nuevo ajuste hacia toda nuestra América Latina? Yo diría que sí, pero no igual, porque todos aprenden. Y mucho más el imperialismo, esta gran potencia hegemónica de época, que cuando tiene que utilizar la violencia por golpe de Estado la utiliza, pero también utiliza mecanismos más sofisticados, más modernos de cooptación de la sociedad y de creación de fuerzas políticas, grupos provocativos, esta que llaman ahora las guerras híbridas. Entonces, yo creo que lo que hay es un intento de, como decía la ex embajadora, de afirmar su patio trasero, América es mía, como alguna vez ya dijo en 1824 Monroe, hace un siglo y medio, ante la emergencia de verdaderas oposiciones muy, muy grandes al proyecto hegemónico. Ya fue México y la Argentina que tuvieron la derecha pro-norteamericana, que era el gobierno de México y el gobierno de Macri, sufrieron una derrota muy importante. Bueno, después ya sabemos, ¿no? Lo de Bolivia, la rebelión fenomenal en Chile, en Colombia. Está bien que ellos tuvieron un triunfo en un país chico como en Uruguay, incluso en Ecuador. Es una situación de disputa, pero de agotamiento del proyecto neoliberal como propuesta a la sociedad. Por lo tanto, están intentando todas estas otras maniobras, como están haciendo en Venezuela, que utilizaron la violencia de hace 3 o 4 años, que van contra en los procesos electorales en Venezuela y fracasan. La derecha es derrotada electoralmente, no hay vuelta que darle, pero utilizan la violencia, como lo están haciendo en Nicaragua, desvirtuando totalmente la situación, y como están haciendo en Cuba, que no se puede dejar de decir que lo determinante en Cuba es el bloqueo. Sí es el bloqueo, llevan 60 años de pasar privaciones y limitaciones terribles, porque, en fin, una isla chiquita con un pueblo revolucionarizado, pero que ya tiene una situación con la pandemia gravísima y que no le pueden llegar barcos con petróleo, con comida, con medicamentos, con repuestos para nada. Entonces le cortan internet. Hay una situación efectivamente muy compleja, pero está orquestada por Estados Unidos, no me cabe duda, que ha logrado quizás capitalizar alguna disconformidad en alguna parte de la sociedad. Pero concluyo, Pablo, que hace solamente 15 días se votó en las Naciones Unidas 182, 184-2 por el levantamiento del bloqueo. Eso se viene haciendo todos los años y sin embargo hay una gran pertinacia para que esto no se haya. Y entre los 180 no están solamente los países nacionalistas, populistas, de izquierda, no, están los países capitalistas, las grandes potencias, que también desde un elemental espíritu democrático se oponen al bloqueo porque daña la vida de un pueblo hasta situaciones muy extremas. Así que bueno, creo que está abierta una ofensiva de Estados Unidos para todos los países del continente, pero bueno, han perdido en Perú también ahora. Así que desde el punto de vista de los pueblos ellos tienen una situación de desventaja muy grande. Juan Carlos, aprovechamos el contacto para que nos des alguna visión del encuentro que hubo el lunes pasado acá en Neuquén, vía Zoom, es la manera de reunirnos, la militancia y los espacios para pensar, para poner ideas, debatirlas y ir construyendo, ir entramando una propuesta alternativa a lo que vos recién estabas diciendo, ¿no? A esta derecha que se va transvistiendo en los distintos países, acá fue a través de Macri. Y bueno, esta alternativa que se está tejiendo y construyendo junto con el Frente de Todos, con el Gobierno Nacional. ¿Qué impresiones te dejó este encuentro? Bueno, me dejaron impresiones muy, pero muy positivas por varias razones. En primer lugar, porque bueno, el Partido Solidario convoca a su propia militancia y convoca a las otras fuerzas políticas a compartir un análisis de la situación, a estrechar vínculos, a amalgamarlos, a estrechar vínculos incluso fraternales, de amistad, además de los políticos. Y eso creo que nos fortalece a todos, nos ayuda a todos en medio de una situación tan dramática que tenemos nosotros, por la situación de la pandemia, por la situación económica. Tenemos millones de pobres, nosotros representamos a los sectores más humildes, a las clases medias, que bueno, estamos recuperándonos con un gobierno popular de una crisis terrible que nos dejó Macri. Sin embargo, todavía estamos distantes de lo que haría falta. Así que desde ese punto de vista, yo creo que hay una experiencia muy positiva del Partido Solidario en Neuquén y en Río Negro. Insisto, creo que la presencia de muchas otras fuerzas políticas y organizaciones sociales muestra que la unidad, la unión de los sectores progresistas es lo que va a firmar que haya una democracia social en la Argentina. Y la reunión del otro día creo que muestra que ese es el camino. O sea, el Partido Solidario tiene una visión de crecimiento propio, porque bueno, es la vocación que tenemos de crecer como identidad propia, pero fundamentalmente de sentirse parte de un frente político amplio para enfrentar a los núcleos de la derecha de nuestro país que agreden, que atacan al gobierno democrático, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos tu tiempo y bueno, hemos recorrido América Latina, hemos sacado la foto también de acá de Neuquén, así que muchas gracias por tu exposición y por tus conceptos. Te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, un gran abrazo a ustedes, como siempre. Hasta pronto, Pablo. Chau, chau. Chau, chau. Gracias, Juan Carlos Junio.